Comunicación con Rodolfo García, para mí personalmente un gusto, baterista, músico argentino con una trayectoria innombrable, Almendra, Aquelarre, ha tocado con muchísimos músicos. ¿Cómo estás, Rodolfo? No sé si me escuchás bien. Bien, bien, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que personal, te vuelvo a repetir porque es el gusto de hablar con vos. Y primero que nada, felicitarte por lo que fue el premio. A los Gardel de Oro, digamos, el Gardel de Oro, y recién escuchamos, te cuento un poco, escuchamos un audio de Luis en el 2005 recibiendo el premio del Conex, en el que él decía, bueno, lo acepto, pero la verdad es que no me gustan, no me importan mucho los premios, lo que me importa es el trabajo, y lo que queríamos preguntarte y que nos cuentes un poco es, bueno, ¿cómo trabajaron este disco y qué significa para vos y para ustedes haber recibido este premio, si es que significa algo más allá del mimo, obviamente, y del cariño que deben haber recibido con esto? Bueno, este es un disco que, digamos, hay como cierta paradoja, ¿no? Porque es un disco que acaba de ser premiado y que en su origen no fue pensado como un disco, ¿no? Eran unas reuniones que nosotros hacíamos con Luis y con Daniel. Nos juntábamos un día a la semana, durante mucho tiempo hicimos eso por el simple placer de tocar, ¿no? Un poco por ahí juntarse a zapar era, digamos. Sí, a zapar y no solo a zapar, sí, siempre arrancábamos cada ensayo, arrancábamos zapando, digamos, improvisando sobre una base que cualquiera de los tres arrancaba, ¿no? Pero después también había temas, donde tirábamos temas y los elaborábamos como si fuese un grupo que está en un proyecto a futuro, pero sí que ese proyecto exista, que eso ya fue hablado desde el mismo comienzo, del primer ensayo que tuvimos, ¿no? Y bueno, empezamos ensayando aquí en mi casa, que tengo una pequeña sala de ensayo, y bastante tiempo estuvimos aquí, y después trasladamos los ensayos al estudio de Luis. Y bueno, estar ensayando dentro de un estudio de grabación también te tienta Obviamente. a registrar eso que estás tocando, sobre todo cuando ya los temas están armaditos y suenan bien y demás, siempre tenés la curiosidad de decir, vamos a grabarlo a ver cómo suena esto grabado, ¿no? Así que nos organizamos para agarrar un fin de semana y ponernos a grabar los temas que ya estaban bien ensayados y demás. Bueno, quedó ahí, teníamos más temas, teníamos por lo menos tres o cuatro temas más, que ya estaban listos para grabar, pero que bueno, como siempre queríamos que el ingeniero de sonido sea Mariano López, que es el quien grabó la mayoría de los discos de Luis, además un amigo de muchísimos años y demás, y es en ese momento y hoy también uno de los más requeridos, no solo para grabaciones, sino también para sonido en vivo, que es el sonidista de Fito y de otros artistas. Así que no logramos convocarlo, y bueno, después sobrevino la enfermedad de Luis y demás, que tuvo que parar los ensayos, y por eso no estuvieron incluidos esos temas también en el disco, ¿no? Pero más o menos esa es la historia de Los Amigos, ¿no? Del disco de Los Amigos. Y Rodolfo, te estaba acordándome un poco de esto de qué significativo que es el nombre del grupo, ¿no? Porque justamente para nosotros, yo te cuento un poco, digo, para nosotros, para mí, pero además para un grupo de amigos que somos obviamente muy gustosos de lo que es la música del Flaco y de otras cosas, uno también se termina como sintiéndose amigo desde otro lugar, obviamente, que el que tienen Claro. ustedes los que están cerca, pero qué sé yo, conocemos historia, vamos hablando y uno se imagina cosas, y la verdad es que siempre se lo notaba como una cosa así muy familiar a los grupos del Flaco. ¿Qué nos podés contar por ahí de esa parte de lo que era Luis y de cómo lo vivían ustedes, digamos? Más que vos estuviste prácticamente desde el principio, estuviste desde el principio de la carrera juntos en Almendra hasta lo último que sale publicado, que es Los Amigos. en realidad estuve desde antes de Almendra. Yo conocí a Luis cuando él tenía 13 años, así que ni siquiera tocaba la guitarra. Claro. Sí, Luis es un tipo fuera de serie, como artista es algo así gigantesco, como persona lo es más todavía, ¿no? Es un tipo muy muy entrañable, un tipo muy generoso, no sé, yo qué sé, no tuve ningún amigo con el cual haya desarrollado la amistad durante tantos años y además que tenga la calidad de persona que tenía Luis, ¿no? Y en lo que respecta a este proyecto de los amigos, las reuniones que hacíamos eran eso, eran una reunión de amigos donde parábamos, hacíamos un intervalo en algún momento del ensayo, era para tomar unos mates o para tomar una copita de vino, y charlar de cualquier otra cosa, totalmente distendido, así nos juntábamos los días miércoles y durante toda la semana estábamos esperando que llegue el miércoles para, digamos, el espíritu que se vivía entre nosotros era igual que con nuestros primeros grupos, ¿no? Cuando estás tan entusiasmado con lo que estás haciendo y termina un ensayo y estás esperando el siguiente, ¿no? Era una cosa, parecíamos pibes, jovencitos, ¿viste? Que están recién empezando. Tal era el entusiasmo que había ahí, ¿no? Increíble. Yo también digo esto, ¿no? La vigencia con la que se mantuvo la música de Luis relacionada a eso, el volver al formato de trío. Yo lo estuve escuchando, obviamente repasando al disco y tiene cosas muy interesantes. Lo definen, ahí uno va leyendo y dice, bueno, lo definen cercano a esto del jazz rock. Yo lo escucho como a Spinetta y nada más. No sé si, claro. Si vos cómo definirías la música de esta última etapa de Luis, más allá de la diferencia con Un Mañana y con Pan, siguiendo una línea de lo que venía antes, claro. Esta música que hacía Luis, que para personalmente yo lo defino únicamente como Spinetta y nada más. Sí, acá lo que nos propusimos es tocar, que lo teníamos muy hablado además, ¿no? Primero que no es como cuando haces un disco que en realidad cada disco hay como un criterio de unidad, va para un lado, es decir, y eso está preconcebido, ¿no? Uh-huh. Viste, que haya equilibrio entre los temas más fuertes y algún tema más suave, qué sé yo, todo ese tipo de especulaciones, sí, sí, sí. Acá no están, ¿viste? Porque la historia era tocar lo que te nace tocar. Nunca estábamos pensando que eso después se iba a transformar en un disco. Y el otro criterio es que hacerlo con una lo más, ¿cómo decirlo?, económicamente posible, económicamente lo digo en el sentido musical, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. No tocar más que lo que el tema requiere, hacer que la cosa ir a la simpleza más hasta exagerada, si querés, ¿no? El disco está tocado así, no tiene sobregrabaciones, es decir, está tocado así como sonaba en el estudio, como si fuese en vivo, ¿no? Uh-huh. Y ese era el criterio que nos habíamos propuesto hacer desde el comienzo, ¿no? Y después es un disco que no se parece, creo que, a ninguno de los discos anteriores de Luis, ¿no? Alguno compara con un disco, con otro, qué sé yo, no sé, cada cual tiene su propia percepción, ¿no? A mí me parece que no, es una cosa diferente de otros discos. Sí, sí, sí, suena. Además, bueno, la orquestación ya directamente es distinta, en realidad la forma y encontrarse con esos temas instrumentales desde que lo firmaron los tres como compositores, la verdad que esos temas están buenísimos también y logran claro. Nada, me llamó a mí personalmente me llamó mucho la atención y me parece además que de lo que está actualmente es indiscutiblemente el mejor disco que he escuchado en los últimos tiempos, más allá si vale la pena decir que algo es el mejor disco, ¿no? De todo eso. Rodolfo, te aprovecho para preguntarte un poco, sé que estabas trabajando en La Perla del Once, que estás metido en la actualidad musical, que nos querés contar un poco cómo ves desde tu visión lo que es la música en este momento, las bandas que están sonando, si escuchás algo en particularmente, si escuchaban algo en general, no sé, digo, algo que nos puedas recomendar o un panorama de la música en Argentina en esta actualidad, teniendo en cuenta que hay varios músicos que han salido a decir, bueno, la música ya, el rock, por ejemplo, no tiene futuro, o todas estas cuestiones que andan saliendo, ¿qué opinás vos de todo este tema? Bueno, la Perla hace rato que ya que me retiré, no estoy más ahí. La Perla me parece que ya no hay un momento de dejé de sentirme acompañado por los propios dueños del lugar, digamos, que donde retaseaban, no sé, donde tenía la sensación que era el único que tenía la camiseta puesta para llevar adelante eso, y entonces te dije, la pérdida de tiempo y me fui. Y respecto de los grupos, yo soy muy optimista de un montón, respecto de la música, de las nuevas formaciones, los nuevos grupos y demás. Hay cosas muy interesantes dando vueltas por ahí. Hacer nombres, seguramente me puedo hacer algunos nombres y me estoy olvidando de un montón de otros nombres, ¿no? Sí, obviamente. Pero que hay un grupo, por ejemplo, que precisamente salió de un concurso que hice en el 2012 en La Perla, que se llama, es un grupo de la zona de Moreno y Paso del Rey, que se llama Mustafunk. Mustafa. Es un grupo así, bueno, como su nombre lo indica, muy inclinado a la música funk, pero con temas propios y muy lindos, y los tipos tocan todos muy bien, todos. Tienen, la baterista es mujer y toca fantástico, ¿no? Tiene mucha polenta para tocar, y además también hay otros temas donde necesita así sutilezas y todo ese tipo de cosas, y lo hace bárbaro, ¿no? Otro grupo que es bárbaro es Amel, que justamente ahí hay un sobrino del flaco tocando ahí. Hay Gustavo, el hermano del flaco, es Claro, el baterista. sí, yo tuve la suerte de verlos en vivo varias veces a Mel. Además, lo que me había sorprendido de la banda era que tocaba en centros culturales muy, muy, muy del under en Buenos Aires. Claro. Y la verdad es que la banda suena espectacular. Yo la he escuchado y hemos pasado algunas músicas de Amel, la verdad que. Y además he tenido la oportunidad de hablar con Gustavo también, tipo muy, muy parecido a Luis en el sentido de la humildad y de todo eso, ¿no? Bueno, y las canciones son muy lindas también. Sí, sí, Están sí. muy bien escritas y muy bien ejecutadas. Bueno, hay muchos grupos así de esas características. Hay un grupo que se llama Chinelas Persas, que también está bueno. A ver, hay otro, un grupo que ya viene de bastantes años, pero sigue siendo un grupo under, que se llama Nikita Nipone. Mira, la verdad es que esa no la he escuchado. Es muy bueno también ese grupo. Bueno, digamos, de aquel concurso de La Perla, por ejemplo, había un finalista por cada mes que hacíamos, ¿no? No ganaban por cada jornada, sino porque se elegía el mejor grupo del mes, que después competían en semifinales y en finales, ¿no? Y todos los grupos que ganaban de cada mes eran realmente, un grupo que se llamaba Trilce, que también es muy bueno, de esa camada. En fin, Sí, soy bastante optimista respecto de las bandas nuevas, porque los pibes se preocupan por tocar mejor, por componer, en fin, está interesante. y Rodolfo, por ahí, para no molestarte más, pero hacerte una última pregunta. Fuiste director de Nacional de Arte hasta el 10 de diciembre pasado. No sé si tenés ganas de hablar de eso, si no me decís listo, pero en realidad quería ver si tenés ganas de contarnos un poco cuál es tu visión del momento que estamos pasando, que afecta también, nos afecta como músicos, obviamente, a cada uno de nosotros, pero en realidad en el día a día vivir es cada vez más complicado. ¿Cómo ves que esto puede llegar a afectar el arte? Si tenés ganas de decir algo respecto a la actualidad económica, hablo, y del gobierno de Cambiemos. Sí, no, yo creo que este es un momento muy difícil para todos. Es decir, lo que ocurrió a partir del 10 de diciembre, lo que está ocurriendo, realmente es lamentable en muchos aspectos, que haya tanta gente que haya perdido el trabajo, tantos cantidades, centenares de miles de personas sin trabajo y con pocas posibilidades de recuperarlo, las tarifas. 100%, 1000%, es decir, una cosa que suena a delirio, ¿no? Y obviamente eso repercute en todas las actividades, ¿no? Es decir, acá en el centro de Buenos Aires, que el otro día, por ejemplo, salimos del acto del Gran Rex, en donde se entregaron los premios Gardel, y salí con mi hija para ir a comer, aunque sea una porción de pizza, y recorrí toda la avenida Corrientes, desde el Teatro Gran Rex hasta Callao, y no encontré un lugar abierto, por ejemplo, ¿no? Terrible. Nos volvimos a casa sin cenar, porque estaban todos los lugares cerrados y no era tan tarde, ¿no? Era la salida del horario de salida de un espectáculo. Claro, ¿no? sí. Y también hay, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los espectáculos y demás, se nota una retracción de la gente, lógica, por otra parte, ¿no? Porque si la gente tiene dificultades para ir al supermercado a comprar comida, cuando tiene que relegar algo, relega de la parte de entretenimiento, en fin. Sí, algunos gustos por ahí que... con la cultura, ¿no? Claro. Y te hago esta pregunta para cerrar. Hace un ratito leí algo que había escrito Claudio Cardone, cuando se enteró, supongo, lo del premio, y que ponía que galardonando este CD, él sentía que el arte ataca, como Luis deseaba. La pregunta es, ¿qué rol tienen los artistas, digamos, y los músicos en este momento tan complicado, referido a eso, ¿no? Y mira, los artistas tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Es decir, lo que no podemos hacer es paralizarnos por esto, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Es decir, yo tengo unos cuantos años, he pasado por muchas etapas de este país, especialmente las etapas de dictaduras y todo lo demás, ¿no? Muy duras, y que sin embargo siempre nos ingeniamos para salir adelante, y la prueba está la historia que fuimos dejando, ¿no? Que fuimos construyendo a lo largo de tantos años, y ahora no puede ser la excepción. Es decir, pase lo que pase, tenemos que seguir aportando todo lo máximo que podamos aportar. Tenemos que estar cerca de la gente, como siempre estuvimos, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para superar esta situación y que esta pesadilla se termine en algún momento, ¿no? Bueno, estamos hablando con Rodolfo García, y te digo para finalizar, te dije ya tres veces para finalizar, pero bueno, te voy a decir por última vez, tengo un amigo baterista que obviamente te admira mucho. Nosotros una vez te cruzamos en un recital del Flaco en la Costanera y nos sacamos una foto, y en realidad lo que te quería decir es esto: ¿qué mensaje le podrías dar a los músicos de acá, Junín, a los que están recién empezando, más allá de la actualidad, sobre la disciplina, sobre lo que es ser músico, sobre, bueno, por ahí, ¿qué consejo le podés dar, con toda la trayectoria que tenés, y la experiencia, a los músicos de acá de Junín, para que le dejemos un mensaje? No, que estudien y que le dediquen tiempo a su instrumento, ¿no? Y que estudien, digamos, que aprovechen, que yo creo que eso se está dando, ¿no? Esto que te dije antes de los grupos nuevos, de que era yo optimista, tiene que ver también con eso, porque lo noto. Hay un montón de cosas, de armas que tienen que estar a disposición de los músicos, sobre todo de cosas que tienen que ver con su capacitación y demás, ¿no? Ya sea desde libros de métodos hasta, no sé, clínicas que uno puede ir en persona, o también otras que están en DVD o qué sé yo, de mil maneras distintas, ¿no? O por internet y demás. Hacer uso de esas herramientas, dedicarle tiempo al instrumento, escuchar mucha música, y hasta te diría no solo la música del género que a uno más le gusta, sino otras músicas también, ¿no? Otras músicas que de todo lo que uno escucha, asimila cosas, y después, sin darse cuenta, las emplea en la música que esté haciendo, sea el género que sea, ¿no? Es decir, que abra la cabeza a eso, a todo lo que ocurre, no solamente a la música del género que han elegido, ¿no? Ese es el mejor consejo que puedo dar. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de hablar con vos. Personalmente, vuelvo a repetir que es un gusto muy grande haber charlado un poco de música, de lo que está pasando actualmente. Y bueno, nada, agradecerte y mandarte un saludo muy grande. Bueno, otro saludo para ustedes. Les mando un abrazo grande. Dale. Bueno, y nosotros para cerrar este bloque y entrevista, vamos a irnos escuchando algún temita de este disco de El Flaco Spinetta, que salió en el año pasado, el 27 de noviembre creo que se publicó, en llamado Los Amigos. No sé qué tema me tenés preparado, Guille. 1, 2, 3, 1, 2, 3.